profesor de clarinete. ¿Qué otros instrumentos sabes tocar? Mirá, tengo un saxo en casa, toco saxofón, pero yo me dediqué y estudio y toco el clarinete. Lo que sí hago, y ahí tenés un tecladito que hoy estaba dando la clase de lenguaje, yo empecé estudiando piano. Yo te conté que mi mamá es pianista, era pianista, y empecé estudiando piano por ella y con ella. Mi primera maestra fue ella. Así que yo tocaba mucho el piano y manejo eso. Pero cuando vos haces lo de director de orquesta, no es que te sabes tocar todos los instrumentos. Vos sabes de la técnica y sabes cosas de la orquesta. Tenés que saber. Pero se estudia la técnica de dirección, que eso, bueno, hice cursos y me interesa y siempre me gustó ver la partitura general y no solo mi parte de clarinete en la orquesta, cuando yo tocaba en la juvenil del Colón, por ejemplo. No era mi parte de orquesta y nada más, me interesaba ver la partitura general. Además de que en la orquesta está bueno saber lo que pasa alrededor, tenés que saber. Así que eso me interesa también desde hace un montón, ver toda la cosa junta, digamos, toda la obra entera, no solamente una parte o una partitura, sino toda la cosa general. Pero yo, bueno, sí, empecé estudiando el piano y yo toco el clarinete. Toco el clarinete, también tengo el clarinete bajo, tengo los clarinetes, vienen en distintos tamaños, se construyen en familia. ¿Tienes otro pasatiempo fuera de tu profesión? Bueno, además de enseñar el clarinete y el trabajo que hago acá en la juvenil, como hobby o pasatiempo, a mí me gusta mucho leer, también me gusta cuidar del jardín en casa, cortar el pasto y eso me gusta, pero me gusta mucho leer, me gustan los deportes. Yo hacía, bueno, te conté de mi profesor de judo cuando era chico, hacía judo, me gustan los deportes, ahora no estoy haciendo muchas cosas, pero me gustan los deportes y básicamente digamos que la lectura es una cosa muy importante para mí, me gusta hacer todo el tiempo.